Masamba, moni otiki nga na pasi ya boye vraiment. Okoki koyokela nga ata mawa mokete masamba. Masamba, masamba, oh masamba. Masamba, masamba, oh masamba. Bolingwa bana mike. Makanisimba kuseno kinaka kufa masamba. Ye baka masamba, ye masamba. Nako kufa mobeswe likolo ya lamu. Oh masamba. Nayebi oligi kolata. Nayebi oligi loku. Moi pas connais danser. Et mi balia, mi balia, tu ne m'as pas vraiment. Ma baby.